Fundación Chile va. Un mundo mejor es posible. Ser papá o mamá es una experiencia que cambia la vida de cualquiera. Alegrías, risas y momentos especiales, pero no siempre es fácil. A veces puede ser demandante, frustrante y agotador. Sabemos que la crianza se aprende en el camino y que no existe única forma correcta de ser padre o madre. También sabemos que el deseo de todos y todas es hacer un trabajo positivo y que hijas e hijos crezcan tranquilos y felices. Pero, ¿qué es lo más difícil de la crianza? Tal vez una de las cosas más exigentes y estresantes es manejar respetuosamente comportamientos que pueden ser difíciles en niños y niñas. Pataletas frecuentes, peleas entre hermanos, problemas a la hora de acostarse o de comer y otras situaciones que pueden desafiar a cualquiera. El fortalecimiento de las competencias parentales está estrechamente ligado a la promoción del buen trato y el resguardo y garantía de los derechos de la niñez. En coherencia, la promoción de la parentalidad positiva se ha vuelto uno de los principales objetivos para los programas en el área de la salud familiar, salud mental infantil, educación y programas de promoción, prevención y protección infantil. La familia debe observarse desde una mirada ecosistémica, donde sus creencias, representaciones y cultura familiar, así como sus desafíos y fortalezas, son comprendidas y situadas desde el contexto social donde se desenvuelve cada sistema, entendiendo en este marco sus dinámicas y relaciones. Fundación Chile va. Un mundo mejor es posible. En cada módulo, los y las participantes podrán visualizar cápsulas educativas creadas por nuestros docentes, diseñadas a través de videos cortos y amigables que estimulan el aprendizaje, utilizando herramientas web 2.0 que permiten apropiarse de los contenidos desde videos interactivos, infografías, quizzes, cápsulas educativas, PPTs, recursos multimediales y foros de debate pedagógico. Al inicio del curso aparece un módulo de inducción con un video explicativo sobre el uso y navegación por el curso, una cápsula de bienvenida, el manual de inducción tecnológico-metodológico, además del foro general de discusión pedagógica que podrá ser utilizado durante todo el tiempo de duración del curso. Se asignarán los perfiles habituales de estudiante, docente, tutor y administrador, lo que permitirá hacer seguimiento del avance del curso, interacción con participantes, conectividad. En el curso se activará un foro de preguntas y respuestas, espacios de socialización, intercambio entre los y las participantes y su profesor o tutor. Modalidades del curso Fortalecimiento de Habilidades Parentales. Las y los participantes recibirán acompañamiento durante el tiempo que dure la capacitación. Acompañamiento de tipo administrativo. Si durante las lecciones se presenta algún problema técnico que impida el normal desarrollo de las actividades, deberán comunicarse con la mesa de ayuda de soporte a través del icono que está disponible en cada lección y que es explicado en el video de inducción al uso de la plataforma. Existirá además un tutor encargado de entregar apoyo técnico mediante correos o llamadas telefónicas en horario de oficina, de lunes a viernes, de 9 a las 18 horas, equivalentes a 45 horas semanales, quien apoyará al participante en caso de tener dudas o problemas respecto al uso de la plataforma, dificultades para acceder, olvido de clave u otros problemas técnicos. Los tutores encargados del soporte son profesionales con amplia experiencia informática. Acompañamiento de tipo académico. Los y las participantes tendrán a su disposición un tutor con pleno conocimiento de la disciplina, encargado de monitorear el proceso de aprendizaje, retroalimentar en forma rápida y pertinente, visualizando las distintas formas de aprender y realizando los ajustes metodológicos necesarios para que el proceso de aprendizaje no se vea mermado. Las retroalimentaciones en el Foro General de Discusión Pedagógica serán responsabilidad del tutor responsable del diseño instruccional del curso y que se detalla en el cuerpo académico. El aula virtual, que se sitúa en la siguiente dirección: www.fundacionchileva.cl/aula, se abre para los participantes inscritos el día 15 de noviembre, abriendo un módulo por semana, donde podrán visualizar contenidos, interactuar con sus profesores, realizar consultas y participar en foros. Las jornadas sincrónicas a través de Zoom, los días 17 y 24 de noviembre y los días 1, 8, 15 y 22 de diciembre de 2021, serán en el horario de las 18 a las 20 horas. Todas las jornadas sincrónicas serán grabadas y alojadas en aula virtual. Objetivos generales: generar competencias parentales para padres, madres, apoderados y apoderadas y o cuidadores en temas de su interés que enriquezcan su participación en el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes. Objetivos específicos: reconocer la importancia que cumple el jardín, la sala cuna en la sociedad y el colegio. Propiciar la colaboración entre educadores, docentes y familias que aporten al desarrollo de una convivencia basada en el bien común. Disminuir el estrés parental y aumentar competencias parentales. Disminuir el estrés parental y aumentar competencias parentales. Reconocer estrategias y técnicas de intervención mediante la disminución del estrés parental y el fomento de competencias parentales en cuidadores de niños, niñas y adolescentes. Metodología de aprendizaje. La metodología utilizada es aquella centrada en el estudiante y o participante del curso. La figura de profesor y o relator asume un rol de facilitador, enfocándose en transmitir los conceptos centrales y teorías de los contenidos involucrados en las competencias a desarrollar en el curso. Para ello, el profesor o profesora se apoyará de cápsulas educativas, videos interactivos, presentaciones PPTs, documentos PDF, mapas mentales e infografías. En cada módulo se desarrollan actividades prácticas que permiten que el participante experimente por sí mismo las distintas temáticas tratadas y que pueda aportar con sus propias sensaciones, recuerdos y experiencias, haciendo cada temática significativa desde su propia narrativa y convirtiéndose en un agente activo de su propio aprendizaje. Cada actividad propuesta se caracteriza por estar dentro de dos categorías: aprendizaje centrado en la indagación o aprendizaje colaborativo. El primer tipo de aprendizaje se caracteriza por contener actividades grupales, pero enfocadas en el aprendizaje y reflexión individual de cada participante, mientras que el segundo estilo de actividades es totalmente colaborativo y requiere de la participación grupal y las reflexiones conjuntas para su realización. Contenidos del curso. Módulo 1. La familia como el primer agente educativo de sus hijos e hijas y la responsabilidad que esto implica. La noción de familia es una construcción social con historia. Considerando la nuclearización de la familia, rol de la familia como el primer agente educativo de sus hijos e hijas, estrategias que permitan la participación de las familias en el seguimiento y monitoreo de los instrumentos de gestión de los establecimientos educacionales, favorecer el respeto a la diversidad de familias en cuanto a su composición, diversidad social y cultural, en pos del desarrollo social y afectivo de los niños y niñas. Reconocimiento del derecho de las familias a participar ampliamente y de diversas formas en las diferentes etapas educativas de sus hijos e hijas. La participación de las familias en el sistema escolar y sus aportes a las funciones sociales de la educación. Alianzas virtuosas entre los centros educativos y las familias de niños y niñas. Trabajo en conjunto familia-escuela. Las opiniones de las familias y su gran diversidad como enriquecedoras del trabajo pedagógico. La Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. El rol del Estado para apoyar a las familias y velar por el cumplimiento de los derechos. Módulo 2. Etapa de desarrollo de los hijos. ¿Cómo está formado nuestro sistema nervioso? ¿Cómo están hechas nuestras neuronas? La electricidad de las neuronas. ¿Cómo se comunican las neuronas? Las neuronas espejo. Los químicos del cerebro. ¿Qué tan distinto es nuestro cerebro al de otros animales? Introducción a los sistemas sensoriales. ¿Cómo percibimos el mundo? ¿Cómo son nuestros hijos dependiendo de la edad que tengan? Desarrollo infantil desde 0 a 8 años. Comprendiendo el comportamiento de nuestros hijos. Atención, respeto, afecto y calidez emocional. Reconocimiento. Módulo 3. Competencias parentales vinculadas. ¿Qué son las competencias parentales? Observación y conocimiento sensible. Empatía. Regulación del estrés. Estrés crónico. ¿Cómo regular el estrés? Calidez emocional. Involucramiento. Apego seguro y desarrollo afectivo. ¿Qué es el apego? Estilos de apego. Cuidados cotidianos. ¿Cómo ser una base segura para la exploración? Módulo 4. Competencias parentales formativas. Desarrollo de la autonomía progresiva, mediación del aprendizaje, disciplina positiva, socialización, disciplina, límites, normativas y consecuencias. Prácticas o estilos de crianza, autorregulación del comportamiento y funciones ejecutivas, persistencia, premios y castigos, responsabilidad. Módulo número 5. Competencias parentales protectoras. Garantías de seguridad física, emocional y psicosexual. Construcción de contextos bien tratantes. Estrategias para cultivar la mente en desarrollo. Apoyo socioemocional a niños y niñas. Gestión de pataletas. La importancia del juego como eje transversal del aprendizaje en la infancia. Estimula los químicos de la felicidad. Provisión de cuidados cotidianos. Organización de la vida cotidiana. Conexión con redes de apoyo. Autocuidado parental. Módulo 6. El autoconocimiento como primer paso para el desarrollo de una adecuada gestión emocional. ¿Qué es el autoconocimiento? Importancia del autoconocimiento en la gestión emocional. Habilidades clave que se adquieren con el autoconocimiento. La escalera de mi autoconocimiento. Nuestras preferencias. Lo que nos distingue de los demás. Conociendo nuestras preferencias con el MBTI. Tipo y dinámicas de personalidad. Fortalezas y puntos ciegos de personalidad. Si desea más información, comuníquese vía Messenger o vía WhatsApp. Aquí le atendemos. Fundación Chileva. Un mundo mejor es posible.